pensando en mí, porque cuando escucho tu nombre todo cambia de repente y es porque me haces feliz. Nunca pensé que moriría por escribir tanta poesía. Y por abrazarte daría lo que me pidas. Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado. No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí. Mírame y no tengas miedo, mi amor es sincero y voy a cuidarte. Tú serás mi vida entera y déjame besarte. Que se duerme mirando la luna llena. Nunca pensé que moriría por escribir tanta poesía y que por abrazarte daría lo que me pidas. Dime que esto no es un sueño y que tú necesitas estar a mi lado. No perdamos más el tiempo porque ya no puedo vivir si tú no estás aquí. Mírame y no tengas miedo, mi amor es sincero y voy a cuidarte.